Si te vas me quedaré muy solo, si te vas me quedaré muy triste, cuando pienses lo que ha pasado con este amor. Momentos que conmigo has pasado, olvidarte tengo que olvidar.